La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos de CDMX, la Casa Radio, la casa del rock? Estamos acá haciendo pruebas y parece que acá en, ¿cómo se llama? En uno de los encoders que tengo por acá para hacer el streaming, no está llegando el audio. Déjenme checar cómo está la onda. Parece que ahí está ya. No estaba llegando el audio acá de la rúbrica, pero ya entró, ya quedó. Ya saben que esto se desconfigura de repente y pues hay que volver a configurar, si no se pone ahí como que abusado. Pues podemos estar hablando acá durante un buen rato y o transmitiendo según algo de material y no se transmite. Pero pues aquí lo bueno es que lo pudimos resolver de una manera rápida. Y estamos aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Soy Arturo Schendler y estamos aquí iniciando el año 2026. Ya con toda la buena actitud, con toda la buena onda, ya saben, muchachos. Un 2025 que estuvo lleno de, pues ya saben, de diferentes experiencias, momentos que pues solemos vivir, ahora sí que a lo largo de todo un año, pues entre cosas buenas, no tan buenas, y retos y logros que pues ya saben, siempre están ahí. Esos momentos que nos acompañan, ¿no? Y que hay que aprender pues a aceptarlos y a no aceptarlos. Bueno, por lo regular pues hay que aceptarlo de alguna forma, ¿no? Y ya saben que es parte de lo que es la vida y no todo es bueno ni tampoco todo es malo ni y así, ¿no? Hay situaciones muy complejas, la verdad, pero pues siempre se trata de, debe de tratar de buscar, ¿no? Lo más positivo de las situaciones, aunque hay veces que se salen de nuestro control y es como que muy difícil, pero dentro de lo que esté a nuestra disposición, pues dar lo mejor pues para estar lo mejor posible, ¿no? Y pues bueno, estamos ya aquí listos para iniciar con Tocho, con toda la buena onda, y como les digo, pues vamos a empezar acá a saludar a la banda que se pone por acá en contacto. Y acá Luis Lobo dice, están muy buenos los partidos de la NFL, dice, ahorita Green Bay contra Osos de Chicago. Pues ahí está, están dando con todo ya, son las eliminatorias ya para lo que va a ser el Super Bowl. Y pues ahí está, esos partidos se ponen bien interesantes y muy, muy cerrados, muy chidos. Y bueno, pues ahí la banda pues está viendo ahorita los partidos y eso está muy bueno. También anda Alexa por ahí, también. Y por acá dice, hola, estoy viendo la casa del rock. Vientos por acá, Ulises. Viendo la casa del rock, el buen Ulises. Que está por ahí, no sé si sea Uyuala, yo creo que es Uyuala, ¿no? Vientos Uyuala, qué bueno que andas por ahí, Uyuala. Ya listo para compartir acá con la banda. La banda de la casa del rock. Y pues platíquenos cómo se la pasaron, muchachos, este fin de año. Yo me imagino que se la pasaron acá en una que otra fiesta. Conviviendo en familia, con amigos, solos, también ya saben que también se vale. Y la onda de la, ¿cómo se llama? Pues así de la reflexión, ¿no? Siempre es así como muy interesante, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que no hicimos? ¿Qué es lo que estamos por hacer? Y así, ¿no? Bien, pues por acá también estuvimos acá conviviendo y cerrando el año, ¿no? En convivencia con varios de los amigos de la Casa del Rock que estuvieron por aquí en la cabina, aquí cotorreando bien chido, nos organizamos y pudimos llevar a cabo ese aniversario de la Casa del Rock que ya se había pospuesto por algunos meses, pero pues estuvo bien, pues ahora sí que alcanzamos a hacer ese festejo y pues qué mejor que compartiendo con amigos, con camaradas que pues ya de alguna forma forman parte también, ¿no? de este movimiento que es la Casa del Rock, ¿no? Que ya saben que pues el compartir música, el compartir momentos, pues es parte de lo que le da forma a lo que es una transmisión como la que hacemos nosotros, ¿no? Que en donde se trabaja de manera colaborativa y pues podemos lograr las cosas. Y eso sucedió con la reunión que tuvimos, en donde nos organizamos, pudimos ahora sí que llevar a cabo, ¿no? Como les digo, esta reunión. Y estuvo bastante buena y pues con eso cerramos el año de la Casa del Rock, ¿no? De las transmisiones y ahorita pues ya estamos abriendo. abriendo este añito. O sea, que se cierra y se abre en caliente para continuar ya acá, ya saben, compartiendo buena música. Y estaba viendo por acá con qué empezábamos para empezar a sonar acá ya este música en este nuevo año. Y pues aquí tengo una rolita que pues se me hace chida como para abrir. Y vamos a lanzarla de una vez. Vámonos con esto que dice así. No les digo el nombre, simplemente disfrútenla y conecten con el buen rock de la casa del rock. Y esto dice así. Ustedes me dicen qué banda es y cómo se llama la rola. Ustedes ya la conocen, o la mayoría. Head out on the highway, looking for adventure and whatever comes our way. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving place. Buy all of the guns and bombs and explode into space. I like smoking lightning. Heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns and bullets and explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can to be wild, Stephen Wolf, Lobo Estepario. Y dice por acá Wikipedia, Born to be Wild es una canción de rock compuesta por Mars Bonfire e interpretada por la banda canadiense Stephen Wolf. Es en ocasiones descrita como la canción originaria del estilo heavy metal y asociada al bautismo de este estilo. Dice por acá, este tema, el más afamado de la banda junto con Magic Carpet Ride, estaba incluido inicialmente en el disco homónimo de la banda del año de 1968. Un año después fue elegido como banda sonora de la película Easy Rider, en la que la canción fue acompañada en su comienzo por el ruido de motocicletas. Desde entonces es muy popularmente asociada al estilo motociclista, como la demuestra el hecho de haber pertenecido a bandas sonoras de otras tantas películas durante escenas relacionadas con el motociclismo y la velocidad, como El Regreso, Wild America, Armed and Dangerous o Herbie a tope. Dice, está afamada como una de las canciones más salvajes de la banda. Pues ahí está Born to be Wild, y pues qué mejor manera de empezar el año, ¿no? De una manera salvaje, acá con Born to be Wild de esta tremenda banda llamada Steppenwolf. Y por acá Alexan dice, buenas noches a todos los amigos y conectados de la Casa del Rock. Dice, ya escuchando buena música, la rola es Born to be Wild, Steppenwolf. Ahí está, pues Alexa sí lo dijo. Y ya saben que al principio pues no la comenté, no dije qué rola era, pero pues ya Alexa pues ya pues sí la cantaba también. Alexa, me acuerdo que nos lamentábamos esa rola, y es una de las clásicas que casi todas las bandas del, bueno, por lo regular las bandas que inician acá armando sus ahora sí que sus proyectos de rock acá, de covers y eso, pues se avientan esta rolita, como que es una de las obligadas, ¿no? Para tocar acá en el repertorio, para tener más bien en el repertorio. Bien, seguimos por acá. Y Raimundo, pues también estuvo por acá Raimundo presentándonos el día de la convivencia acá del fin de año. Uno de sus materiales, de su más reciente producción que lanzó su buen amigo Raimundo, lanzó sus sencillos Aroma Blues y Día 1. Y pues a ver qué nos comenta Raimundo al rato que empecemos acá a transmitir alguna de sus rolas. Esperemos que esté por ahí Raimundo listo para que nos comente algo acerca de estas producciones. Y pues que ahora sí que nos mantenga al tanto, ¿no? De cómo logró esos trabajos y cómo es que se aventuró a aventarse acá unas rolitas blueseras. Dice por acá, vientos por Born to be Wild. Dice, recuerdo que la tocábamos con Ángel de Fuego. Sí, pues cómo no. Digo que son rolas acá, pues obligadas, ¿no? Y Ángel de Fuego era la banda donde tocaba el buen Luis Lobo, Raimundo, Alex Trasher y varios camaradas, ¿no? Que andaban ahí formando. Ahora sí que más bien que formaban esa agrupación donde tocaban varios covers acá, clasicones y muy buenos. Dice Raimundo por acá, ya está listo. Dice que es la clásica. Dice, el Ángel de Fuego también tocaba Born to be Wild. Sí, pues ahí está. Pues ahí está Raimundo listo para compartirnos acá información acá acerca de su producción. Pero antes de lanzar algo del material de Raimundo, pues acá vamos a escuchar otra rolita acá, rebelde y salvajona, que también no les voy a decir el nombre, pero ustedes la conocen. Dice acá el Raimundo, dice, por cierto, saludos a toda la banda de la Casa del Rock. Pues ahí está, vientos Raimundo. Entonces vámonos con esto que dice así, Rebel Yell, Billy Idol. We'll be right back. Billy Idol, Rebel Yell, del año de 1983, creo. Creo que sí. Más bien del año de 1982. Estoy checando por acá. No, sí es 83. Sí, estaba bien. Entonces vamos a leer por acá algo de lo que es Billy Idol. Billy Idol es un músico de rock británico. Inicialmente obtuvo reconocimiento como cantante de la banda de punk Generation X. Más tarde, Idol comenzó una carrera como solista durante 46 años, con gran éxito y fama internacional. Idol inició su carrera en 1976 como guitarrista en la banda de punk Chelsea. Sin embargo, pronto abandonó el grupo junto a su compañero Tony James para formar Generation X, banda en la que cantó por primera vez. El grupo obtuvo un relativo éxito comercial en el Reino Unido y logró publicar 3 álbumes de estudio en Chrysalis Records antes de separarse. Dice por acá, en 1981, Idol se trasladó a la ciudad de Nueva York para iniciar una carrera en solitario en colaboración con el guitarrista Steve Stevens. Su álbum debut, Billy Idol, de 1982, fue un éxito comercial, especialmente por las canciones Dancing with Myself y White Wedding, y logró rotación constante de sus videoclips en los canales de MTV. Dice, su segundo álbum, Rebel Yell, de 1983, también logró un notable éxito comercial. Y pues ahí tienen la rola que acabamos de escuchar, que se desprende de ese disco de Rebel Yell, en la rola, esa rola tan buena, ¿no? De Grito Rebelde. Ahora sí que es homónima, Rebel Yell. Bien, seguimos por acá escuchando buenas rolas, iniciando el año con Tocho. Y vamos a conectarnos con nuestro buen amigo Raimundo. Vamos a hacerle una llamadita para que nos platique acerca de su producción, de su más reciente producción, no discográfica, sino que de algunas rolas que lanzó a través de las plataformas, ya saben, de acá de streaming. Y vamos a ver si podemos enlazarnos con él. No, déjenme ver cómo lo voy a hacer. Déjenme ver cómo está la onda por acá. No sé si vaya a funcionar así como lo voy a conectar, pero voy a intentarlo. Es que ya tiene rato que no me conecto así, pero vamos a intentarlo. Voy a lanzar una rolita y en lo que escuchamos esa rola, me pongo en contacto con Raimundo para estar acá platicando y checando detallitos para que se logre la conexión chida. Y por acá dice, buen inicio de año, bien, tú, Yola, qué bueno que andas por acá, Yola. Y es un tremendo inicio de año, ¿no? Un abrazo, Yola, ya sabes, tremendo seguidor de la Casa del Rock, Yola. Y vámonos con una rolita muy buena por acá, déjeme buscar por aquí. Déjeme ver cuál que será bueno. Sí, aquí tengo una rola buena. Bueno, vámonos con esto mientras en lo que me contacto con Raimundo. Vámonos con esto que se llama More Than a Feeling. Una banda que se llama Boston. Y esto dice así. Last night music, forget the day, and dream of a girl I used to know. I close my eyes and she slipped away. She slipped away. Más que un sentimiento, Boston, de su álbum Boston. Qué buena rola esta de Boston, una de las más conocidas de Boston, More Than a Feeling, una canción llena de sentimiento, más que un sentimiento, en donde podemos escuchar la voz de Brad Delph ahí, dándole con todo, esos tonos tan altos, y las guitarras también, sonando acá de manera armonizada, dándole un cuerpo muy, muy especial y un sonido muy, muy original a la banda, porque las guitarras marcaron como pues todo un sello para esta banda llamada Boston. Bien, pues estamos por acá compartiendo ya tenemos en la línea telefónica nuestro buen amigo Raimundo, que se va a hacer presente, a ver, que saluda a la banda, Raimundo. A ver, Raimundo. Hola, hola. Hazte presente, Raimundo. Hola, hola, buenas noches. Saludo a toda la banda de la Casa del Rock. ¿Cómo están? Y entonces, Raimundo, pues aquí estamos ya iniciando el año con todo, ¿cómo ves? Excelente, sí, con actitud y iniciando el año un poco movidos con eso del temblor, ¿no? Ándale, sí, ya ni me acordaba del temblor. Sí. Era para iniciar el año movidos. Ándale, bien movidos, sí, yo sé que ahora sí que nos marcó el camino, ¿no? Así, ¿saben qué? Este año va a estar acá lleno de buena onda. Despierten, sí. Exacto, buena onda, sí. Puro rock. Ándale, sí, eso está muy bien, Raimundo. Pues fíjate, que ya es que estuvimos compartiendo acá, Raimundo, en la convivencia de fin de año, ¿no? Acá de la Casa del Rock, donde nos reunimos y estuvimos aquí conviviendo y pasando un buen momento, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, buenísimo. La verdad es que de esos momentos pocos en el año, y pues hay que aprovecharlos. Y sí, estuvo bastante bueno. Toda la convivencia y la gente que estuvimos ahí, creo que pasamos un buen rato. Sí, estuvo chido. Y luego, aparte, pues nos compartiste una de tus rolas ese día que nos compartiste de tu producción que estabas haciendo, que ni siquiera sabíamos ni estábamos enterados de que estabas haciendo algunas producciones. Hasta ese día pues nos enteramos, ¿no?, de que había sido una sesión de grabación y que ya tenías algunas rolas publicadas, ¿no? Ah, cierto. Sí, de hecho sí, ese día me acompañó mi hermano y mi sobrino ahí a hacer unas chambas, un poco de grabación, con un amigo que se llama Rubén Olvera. Sí. Y pues sí, ya. Ya tenemos ahí dos rolas en las plataformas publicadas. Ah, pues está muy bien, sí, digo que nos sorprendiste con esa noticia. Y dices, no, pues qué chido, ¿no?, que Raimundo está en activo y haciendo rolas. Y es más, pues ya hasta las tienes publicadas. Y platícanos un poquito acerca de estas producciones. ¿Cómo fue que te conectaste pues para poder hacer este tipo de rolas relacionadas? Me imagino que va más sobre el toque blusero, aunque nada más he escuchado una, tienes dos. No sé si la otra vaya igual por la misma temática o mismo estilo. No, la otra, fíjate que lo que estoy intentando hacer, Arturo, es todo lo que llegue, ahora sí que todo lo que salga de la guitarra, y estoy intentando incluso pues meterle cualquier variedad de instrumentos que me dé para poder tocar, aunque sea medianamente, hacerlo, ¿no? La idea es hacer... Al final de cuentas expresar pues algo, ¿no? Y por ejemplo, el contexto de esto, pues es la música. Yo creo que es para mí un área segura, ¿no? Ese cuarto en donde puedes entrar y olvidar un poquito todo el estrés, el trabajo, todo el rush de la vida diaria, y en donde pues, todo se vale, ¿no? Entonces agarras la guitarra, y pues ahorita estoy tratando de aprender un poquito de otros instrumentos y pues expresar lo que en ese momento sale, ¿no? Por ejemplo, la de día uno, ya traía ahí la melodía, ya sabes, de esas veces que agarras la lira y empiezas a hacer algún ejercicio, empiezas a hacer alguna, arreglar algunos acordes, etcétera. Entonces, de repente, en un viaje recuerdo que estaba trabajando y estaba así el estrés y todo, y de repente empecé con el iPad a escuchar lo que había grabado, porque trato de grabar lo que estoy haciendo, porque si no, pues ya sabes que se olvida, ¿no? Entonces, sí. De ahí dije, oye, pues si ya tengo ahí básicamente la maqueta que traía, ya estaba completa, y dije, pues voy a, ¿por qué no la publico? Y pues a ver qué sale, ¿no? Igual y encuentro a alguien que escuche y que logre transmitir esa emoción. En ese momento yo estoy tratando de capturar en esa rola, ¿no? Y ajá. Es muy, hasta ahorita es muy, melodías muy tranquilas, son como chill vibe, lo que le llaman así el modo relax. Ajá. Entonces, pero pues bueno, también la idea es ir capturando emociones que sean un poquito más movidas, que incluyan otro tipo de instrumentos. Ese día de la fiesta, de la reunión que tuvimos, llegamos de una sesión en el estudio y pues estábamos haciendo algo un poquito diferente, un poquito más con ritmo latino. Entonces, y esa es la siguiente rola que voy a publicar. Entonces, regresando al punto de día uno, veo que esa parte en donde dijimos, bueno, ok, ya está una maqueta medianamente completa, es mi primer rola, es para aprender. También me esa vez la publiqué con la computadora, así totalmente casero. Hasta ahorita pues es muy muy casero el proyecto, y la idea es ir evolucionando. Como te decía, la tercera rola que voy a presentar pues está, ya está un poquito más en estudio y es algo un poquito más, dándole un poquito más de seriedad, pero bueno, sigue siendo el tocar en casa, y de ahí lo que salga, pues tratar de capturarlo y pues publicarlo para compartirlo. Más que nada es, este proyecto se trata de compartir, como te digo, lo que va saliendo, ¿no? Entonces, y la segunda de Aroma Blues, perdón, te interrumpí. Sí, muy bien, Raimundo. Sí, entonces fue la primera que publicaste, ¿no? Día uno. Sí, correcto. Ah, pues vamos a escucharla de una vez para que nos vayamos a ver si que metiendo así en contexto con tu material. Ah, perfecto. Y vamos platicando un poquito más sobre esta rola para después pasar a la siguiente, ¿no? Buenísimo. Bien, bien, pues Raimundo, pues preséntanos tu rola para que suene aquí en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, Raimundo. Listo, pues yo soy Ray Camp, así es como estoy firmando la música, y esto es día uno. Vámonos con esto que dice así. Thank you. Eso fue Día 1 con Ray Cam, publicada en el año 2025, apenas el año pasado. Y pues aquí Ray Cam está con nosotros platicándonos sobre su producción. Y pues qué mejor escucharlo, ¿no? Este, ya saben que nos platique acerca de estos materiales tan, tan interesantes que está lanzando nuestro buen amigo Ray. A ver, platícanos, Raimundo, Ray Cam. Sí. Platícanos sobre este material. Se oye bastante chido, ¿no? Así como unas guitarras acá bastante padres, con unos buenos sonidos. Hay un buen procesador de efectos o una buena cadena de efectos que manejaste. Y esa distorsión también así muy, muy padre, ¿no? Donde manejas diferentes técnicas de guitarra que se ven ahí bastante bien, bien ejecutadas. Platícanos, ¿qué onda? ¿Qué recursos utilizaste para crear esta rola y cómo te inspiraste? Ya nos platicaste más o menos que fueron improvisaciones y cosas así que se fueron armando poco a poco. Pero ya sabes, siempre hay como que una inspiración, ¿no? Como que hay algún músico que luego como que nos marca un poco y que dices, no, pues me gustaría crear algo pues, con esta influencia, ¿no? O con estas influencias. ¿Cómo fue, Raimundo? Sí, no, pues influencias hay muchísimas. Para esta rola en específico, básicamente fue experimentar esos sonidos. Y de hecho, el proyecto en general pues es experimentar con diferentes ritmos, con diferentes géneros, hacerlo lo más expresivo posible y buscar en los, ya sabes que todo el mundo empezamos con los pedales, sobre todo la old school, la generación anterior era buscar pedales que te dieran ese sabor, ¿no? Ese color en la lira que estás buscando, y la verdad es que a veces te lleva bastante tiempo. Ahorita ya con los procesadores pues es un poquito más fácil, pero igual tienes que hacer esa búsqueda de sonidos que te gusten, que te llenen y que te inviten a proyectar alguna emoción, ¿no? Entonces, influencias te diría muchísimas, pero bueno, Santana, yo creo que es una influencia muy, muy clásica. Me encanta cómo tiene sonidos Joe Satriani, Steve Bay, Rodrigo Van, y de ahí pues hay metal, ¿no? O sea, todos los clásicos, Van Halen no se diga, pero en este caso para el proyecto, y sobre todo esta rola de Día 1 es el experimento para conocer cómo es y compartir la música con alguien además de mí, obviamente. O sea, la idea es, cuando yo empecé a hacer esa melodía, nunca pensé que fuera a salir de mi cuarto. Entonces, la idea es ahorita ya no nada más hacerlo para mí, para ese desestrés personal, sino también compartirlo y ver quién por ahí encuentra esa música y dice, ah, bueno, que okay, yo también sí proyecta algo o capto la emoción. La emoción es desestresarme o me relaja. Y pues más adelante con otras, por ejemplo, la siguiente rola de Aroma Blues, pues es otra emoción totalmente diferente y pues es otra historia totalmente diferente, ¿no? Pero ese es el detrás de Día 1. Muy bien, sí, pues ahí se ve plasmado, ¿no? Esas influencias. Yo sí alcancé a percibir algunas, sí, como dices, las que mencionaste de algunos músicos, pero de alguna forma pues tú logras darle a tu toque personal, ¿no? Así tu propia manera de hacer esas mezclas, ¿no? De diferentes influencias y lograr tener tu propia expresión, ¿no? Porque ya sabes, nada sale de la nada, ¿no? Como que todo de alguna forma está conectado, interconectado, pero al final el que proyecta, el que crea algo con todo eso, pues también le imprime su propio sello, ¿no? Y aquí, sí, totalmente de acuerdo. Y aquí se ve muy bien ejemplificado, ¿no? Con tu rola, Día 1, bastante chida. Y pues como dices, ¿no? Esa experimentación de sonidos y procesadores, eso es bien interesante, ¿no? Ya sabes que escuchamos así una influencia en cuanto a un sonido de guitarra. Dices, no, pues ese sonido de guitarra está bien perrón, ¿no? ¿Cómo lo habrán obtenido, no? Y empiezas a investigar y todo el rollo hasta que dices, no, pues usaron más o menos esto y esto y esto y esto y pues vamos a ver si podemos emular algo, ¿no? Similar, ¿no? O inclusive muchas veces también, me acuerdo de hace mucho, cuando o sabían unos sonidos así como muy cristalinos, así bien bonitos de guitarra, que dijes, no manches, ¿cómo tuvieron ese sonido tan chingón, no? Y de repente nos íbamos luego a las tiendas de música a buscar procesadores de efectos, ¿no? Y ya sabes, los procesadores pues, eran bastante caros, ¿no? En aquel tiempo. Bueno, ya estamos hablando de los noventas, ¿no? Por allá de mediados de los noventas. Que dije, no, pues esos procesadores están bien caros. Y, pero sí tenían unos sonidos que se acercaban o eran sí, muy similares a los que ya escuchábamos con las bandas, ¿no? Así chingonas, ¿no? Ya con sonidos así como ya bien procesados, bien, no sé, bien ecualizados, ¿no? Que tenían un sonido bastante fino. Dice, esto suena bastante padre, ¿no? Pero, pues bueno, pues están bien caros, pero vamos a tratar de hacernos de uno de esos. Y ya te digo, pero así escuchabas, ¿no? Los sonidos de los músicos y los tratabas de conseguir, ¿no? En tratar de emular un poquito con algunos pedales. Sí, la idea era pegarle al artista que te gusta o te gustaba en ese momento y pues igual tratar de imitar su sonido, ¿no? Sí, y fíjate que ya después, ya cuando salió, ya sabes, toda esta evolución de los procesadores y ya por computadora, ¿no? De los VSTs, los instrumentos virtuales y toda esta onda, pues como que fue toda una revolución porque podíamos ya tener esos sonidos tan, tan interesantes y que no eran, pues, bueno, que eran difíciles de obtener con ahora sí, con pedales así físicos, pues ya en la computadora, pues con una computadora ya más o menos, pues ya podías tener un sonido así muy chido, ¿no? De guitarra, ¿no? Ya sabes que salieron muchos plugins, muchos simuladores que ya te acercaban a un sonido ya bien pro, ¿no? Y eso te hace así como, te llevaba así como a hacerte como más exigente cada vez, ¿no? Dices, no, pues ahora yo quiero un sonido más pro todavía, no quiero que suene chingón. Pero pues para lograrlo, pues tengo que investigarle por ahí y explorar y probar, ¿no? Me imagino que fue algo así, ¿no? Toda esta exploración que te aventaste, ¿no, Raimundo? Para poder obtener estos sonidos, ¿no? Sí. Fíjate que no termina esa parte de aprender. Está buenísimo porque ahorita como, exactamente así como lo dices, ya con los temas de los procesadores que ahorita hay, pues ya es, te abren un mundo de posibilidades y por ejemplo ya hay VSTs, como dices, o plugins, incluso el iPatch que ya está, si tú lo buscas en internet para la hay genéricos, pero también para las marcas específicas de las pedaleras, te pueden así como dar el sonido de cierto artista, ¿no? Por ejemplo. Andale, sí. Y tú lo bajas y si te tienes curiosidad de empezar a preguntarte cómo este artista llegó a ese sonido, pues te vas a empezar a meter a cada parte de oye, si lo primero que puso en su cadena fue un compresor, ¿por qué lo puso ahí, no? Y entonces puedes empezar a mover, ¿y qué pasa si lo pongo al final? Y empiezas a mover hasta de todo, parámetros, ¿no? Ándale. Entonces empiezas a entender cómo vas coloreando ese sonido que se puede dar. Y es un mundo, digo, para los que nos gusta así el tema de la música y los instrumentos. O sea, te pierdes horas ahí y está genial. ¿Sí? La verdad es que sí. Sí, bastante chido. Y fíjate, y así como lo que mencionaste, ¿no? De los compresores y eso, ¿no? De las cadenas de efectos. Pues por lo regular nosotros, haz de cuenta, como cuando iniciábamos en la música, pues nada más lo que teníamos era nuestro amplificador, que ya tenía un distorsionador integrado, y ahí más o menos tenía un ecualizador, ¿no? Con el que podíamos ecualizar el sonido de la guitarra y obtener un sonido ahí, pues, decente, ¿no? Pero ya cuando empezamos a usar ya los programas acá, los software, pues como que al principio a mí se me hacía así como que difícil utilizar un ecualizador y un compresor, porque no desconocía eso, ¿no? De alguna forma ahí en el programa, ¿no? Y donde más me metía yo eran las distorsión, en el delay, en el reverb, ¿no? Pero ya después me di cuenta de lo importante que es la ecualización, ya ahí en la cadena de efectos, y de la compresión, ¿no? Y así como dices, las diferentes posiciones en las que lo puedes tener para obtener un sonido, pues que sea así como más redondito, ¿no? Más controlado, ¿no? Sí, exacto. Y si le mueves así uno o dos niveles, cambia demasiado el sonido, ¿no? Entonces... Sí, está padrísimo, la verdad es que está buenísimo. Y empiezas a comprender un poco más también lo que es la producción, ¿no? Lo que es la producción ya así de los discos, ¿no? Porque dices, no, pues una compañía discográfica en un estudio profesional, pues lo manejaban así, ¿no? De esta forma hacían sus cadenas de efectos y el proceso pues, era similar, ¿no? A lo que ya es digital, ¿no? Pero sí manejaban esas compresiones y esas ecualizaciones para poder obtener esos sonidos que... pues que fueran bien controlados, ¿no? Para que no se saturara una frecuencia o algo así y obtener ese sonido así como más agradable, ¿no? No, y ¿sabes qué me pasó? Algo que yo veo muy curioso es, antes escuchaba la música y obviamente que me gustaba y disfrutaba la música, pero ya cuando empiezas a intentar copiar, por ejemplo, un sonido de tu artista favorito, empiezas un camino así como de a descubrir y a ver cosas que antes no veías. Por ejemplo, después de que logré la primera cadena de efectos que me gustó, escuché un disco, pero era de los 80. No sé, Dire Straits fue un ejemplo, ¿no? O Toto. Y escuchas sus discos que lograron hacer hace millones de años. Sí. Y te empiezas a preguntar cómo lograron ese sonido que hoy en día es difícil hacer. Sí, sí. ¿No? Aún con toda la tecnología. Entonces, pues me sorprende muchísimo escuchar, volver a escuchar esas canciones, pero con un enfoque diferente, ¿no? Y obviamente, pues lo disfrutas. Sí, la verdad que sí. Sí, te sorprendes. Y digo, inclusive las grabaciones antiguas, ¿no? Ya es que grababan nada más con un micrófono. Exacto. Y dices, no manches, ¿cómo lo lograban para que sonara así tan chido, ¿no? Y que sonara de alguna forma, pues así, equilibrada la grabación, ¿no? Y por ahí, y fíjate que por ahí hay unas grabaciones, el productor de algunos discos de, si no es que de, bueno, sí, de la mayoría de los discos de Joe Satriani, sacó unos videos en donde hizo unas grabaciones con un solo micrófono, invitó a varios músicos y así en un lugar, así en un salón, pues con un solo micrófono empezó a hacer las grabaciones con las bandas en vivo, ¿no? Y la verdad que pues, lograba un trabajo pero bien profesional, así con un solo micro. Dije, no manches, qué buena técnica. Y pues todo lo que tenían que hacer los músicos de alguna forma y los productores, los ingenieros, para poder obtener esos sonidos, ¿no? Ya sabes, colocaban los instrumentos graves, por ejemplo la batería, que es con el bombo, pues más alejada, el contrabajo igual un poco más alejado también, o más o menos al nivel de la batería, y así los, de acuerdo a las frecuencias, los iba acercando al micrófono, ¿no? Pero está bastante interesante, a ver si lo puedes luego por ahí buscar y le des una checadita a ese. Sí, a ese, vamos. Creo que se llama John creo que es John Cuniverti el productor. John Cuniverti. Entonces checa ahí unas ese material, ¿ok? Sí, checa unas. Sí, está ahí en YouTube, digo, las grabaciones que hizo con un solo micro. Buenísimo. Okay. Muy bien, fíjate, por acá tenemos algunos saludos. Dice por acá Alex Trasher, dice, saludos a todos y todas los radioescuchas de la Casa del Rock, dice su cuate Alex Trasher, aquí presente. Arturo, está muy alto la música de fondo, no se escucha mi carnal. No es cierto. No sé si decía que estaba un poco alto, pero dice, ok, aquí está el nivel bien, dice. Ahí está el nivel bien. Ya le bajé. Ahí está, ya quedó. Dice por acá, dice Luis Lobo, dice, saludos Arturo, Alexan, Fabián, Metal Blood, Alex Punk, a la Tomandancia y a todos los radioescuchas invitados en el país. Dice, muy buena rola del Ray Camp, dice el buen Luis Lobo. Luego dice por acá, René, dice eso, saludos y abrazo a todos ya acá sintonizando la Casa del Rock, dice René. Dice, y Donan, ¿y por qué día uno? ¿Y por qué día uno Ray Camp? Ah, ok, mira. Te decía que una vez estando en un viaje de trabajo, ya al final del día, cuando ya terminas todo fundido, así que ya lo único que quieres es ir a descansar, agarré el iPad y vi esa maqueta que tenía y era como mi refugio de estar hasta la madre de trabajo. Ajá. Y ese día lo que me gustaba hacer era, durante los viajes me gusta escuchar todo lo que voy haciendo. Y cuando llegué a esa maqueta dije, esa ya está completa. ¿Y qué sigue, no? ¿Qué es lo que sigue para este audio que tenía ahí en las notas de voz? Uh-huh. Y entonces dije, bueno, ¿y si lo empiezo a compartir de alguna manera? Y en ese momento pues yo no pensé que publicarlo así en Spotify o algo así, ¿no? O sea, yo decía, bueno, ¿y si lo pongo pues en alguna plataforma, no sé, YouTube, por ejemplo, pero muy amateur, muy, digo, mi música es amateur, pero más casero? Y de repente pues me puse a investigar así ese día, a ver cómo es que se sube música a las plataformas de distribución. Entonces vi que había un camino posible y que no era, pues no era tan difícil. Al final de cuentas, ahorita la música ya está más, el proceso de producir música ya se ha democratizado bastante. Entonces, pero yo hasta ese día lo vi, y ese día dije, okay, voy a poner esa meta de compartirlo. Uh-huh. Con quien sea y con quien lo quiera escuchar, ¿no? Entonces, cuando dije, lo voy a hacer, ya sabes que llega esa sensación de, sí, o sea, es una meta casi, casi deseo de fin de año nuevo. Sí, sí. Pero, pues, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, ¿cómo me voy a obligar a hacer ese propósito? Uh-huh. Entonces, dije, okay, a partir de ese día voy a tratar de empezar a... Del día que lo haga, la primera canción, va a ser el día uno, y a partir de ahí empezar a compartir lo más que se pueda, tratar de compartir esa emoción que al final de cuentas sale a través de la música, ¿no? Entonces dije, okay, mi primer rola se tiene que llamar día uno, porque es a partir de donde empiezo a compartir la música, y es el experimento, ¿no? De decir, okay, esto es lo primero, y a partir de hoy ya no nada más es mía, es de, pues, de quien quiera prácticamente escucharla, ¿no? Ándale, día uno de la creación. Sí. Ándale. Sí. Sí. Bueno, algo así. Sí. Sí. No, sí, no, pero estuvo bien, Raimundo, bastante chida. Ahora sí que la manera en la que, pues, concebiste, ¿no? Y ya poder sacar este material y de ahí, pues, partir ahora sí que a lo que sigue, ¿no? Sin, de alguna forma, conteniendo como que esa meta, ¿no? De, así como dices, ¿no? De seguir compartiendo material, ¿no? Constantemente, ¿no? Sí, exacto. Es la canción que marca, digamos, el inicio de pues, todo el proyecto, todo lo que es experimentar, sí, con la música. Entonces, por eso. Concretamente, sí, fue por eso. Muy bien. Y fíjate, también una cosa interesante que comentas es que la música, ¿cómo te ayuda, ¿no? A salirte de esa situación acá que luego se llega a tornar un tanto monótona en el trabajo, así como dices, que te llegas a sentir un poco cansado, y la música como que te da ese despeje, ¿no? Te despejas y, pues, te expresas, haces cosas que te llegan, que te llenan, y que de alguna forma te ayudan también a sobrellevar, ¿no? También tu chamba, ¿no? De una forma un poco más, pues, más alivianada, ¿no? Sí, exacto. O sea, yo creo que se vale decir, gracias a Dios tengo trabajo, uh-huh, o gracias a lo que creas, pero agradecer. Sin embargo, pues la realidad es que te estresas a un nivel que a veces hasta sí, afecta la salud, ¿no? Sí, sí. O sea, de repente empiezas a que te brinca el ojo y o que, no sé. Entonces, ya te andas impartando. Entonces... Sí. Exacto, o sea, la idea es, si yo puedo, o sea, la idea de compartir el proyecto también fue, para mí la música es llegar y eso es lo que espero al final del día, poder llegar, agarrar la guitarra y estar haciéndome menso el mayor tiempo posible, que a veces son 15 minutos al día, dale, pero esos 15 minutos valen oro. Aprovecharlos. Entonces, al máximo. Exacto, o sea, la parte de la música yo lo veo como ese espacio en donde puedes entrar y olvidarte, por lo menos esos 15 minutos, olvidarte del estrés, de todo lo que tú quieras olvidar. Sí, sí. Y entonces es esa parte de decir, okay, ahora eso, pues, voy a tratar de compartirlo, a ver si hay alguien más por ahí que escucha y se identifica, ¿no? Ándale, fíjate que estuve hablando con uno de mis maestros, ahora sí que en una de las materias de... relacionadas con la creación de historias, de narratología, de narrativa principalmente. Y entonces estábamos platicando, ¿no? Acerca de la creación y todo el rollo, ¿no? Y ya sabes, de repente estamos acá en las charlas, acá en las videollamadas que luego tenemos. Y llegó el tema, ¿no? Del trabajo, ¿no? Y la creación, ¿no? ¿Cómo está esa, ¿no? ¿Cómo está esa relación, ¿no? Porque así analizando las cosas, yo muchas veces me doy cuenta de que los trabajos luego nos llegan a absorber tanto que como que impiden ese desarrollo creativo, ¿no? Porque estás tan ocupado en otras cosas que no tan fácil puedes concentrarte en crear algo, en pensar algo, ¿no? Para poder crearlo, ¿no? Entonces analizamos que el ocio, el tiempo libre, pues es muy importante, ¿no? Para poder realmente tener ese chance de pues, poder imaginar y poder crear algo que igual te llega, ¿no? Y que quieres expresarlo, ¿no? En este caso, pues la música o la pintura o la escritura podría ser, ¿no? Y pues el maestro me dice, no, pues fíjate que sí, eso es muy cierto, dice, porque yo me acuerdo cuando trabajaba en una empresa de publicidad, me platica, ¿no? Dice, yo ahí hacía, pues era de los creativos de ahí, de la empresa, que se dedicaba a hacer publicidad o para anuncios de pañales, haz de cuenta, ¿no? Y ¿sí? Y no, pues de verdad, pues a mí no me llenaba esa madre, ¿no? Me decía el maestro, ¿no? Y llegó un momento en que dije, no, pues voy a renunciar a mi chamba, ¿no? Porque no me da tiempo de hacer nada, ¿no? Yo quiero hacer una novela, quiero hacer esto y no tengo tiempo. Y pues me acuerdo que me dice que inclusive pues habló con su patrón y pues dice, ¿sabes qué? Pues ya renuncio, cabrón. Renuncio porque pues tengo ¿qué? ¿Pero por qué renuncias? No, pues porque es que quiero hacer una novela y la verdad pues no tengo tiempo, cabrón, para hacerla. Necesito tiempo, ¿no? Y no, pero pues ¿cuánto tiempo necesitas? Dime, acá nos podemos arreglar y te doy pues, chance, ¿no? De que nos podamos arreglar, ¿no? ¿Cuántas horas podrías trabajar, no? No, pues yo podría trabajar de 9 a 2, ¿no? Porque dice que trabajaban pues, varias horas, ¿no? Hasta las 8 de la noche, haz de cuenta, de 9 a 9 de la noche, ¿no? Y no, pues que no puedes, que no se puede, quién sabe qué. Tienes que chambear pues, todo el tiempo completo, ¿no? No, ¿sabes qué? Pues entonces, no, mejor me voy. Y ya que se sale, no sé, pues tenía chance, yo creo que un bar ahorrado o algo. Pero se salió y dice que pues tuvo chance entonces sí de hacer su novela, ¿no? Dice, ya acabé mi novela, tuvo éxito, no tuvo éxito, pues no hay bronca, ¿no? Pero logré hacer mi novela, cabrón. Y entonces me dice, no, pues ahí me doy cuenta de que sí es bien importante tener ese tiempo, pues para poder hacer cosas que también queremos hacer, ¿no? Que si no nos damos un chance, pues difícilmente las podemos lograr, ¿no? Y así como dices, muchas veces también igual es más complicado, ¿no? Poder abandonar una chamba. Pero sí es padre, ¿no? Tener esa visión y esa opción de gestionar el tiempo que te quede libre, ¿no? Dices, no, pues si tengo un poco tiempo, pues voy a tratar de gestionarlo al máximo, ¿no? Como dices, 15 minutos, pero los voy a aprovechar al máximo, ¿no? Y le das con todo y empiezas a sacar tu parte creativa y vas grabando, vas escribiendo lo que quieras o dibujando lo que hagas y vas avanzando poco a poco, ¿no? Hasta que por fin, pasando un rato, pues ya tienes logrado tu proyecto, ¿no? Tu obra, ¿no? Lo que tenías planificado, ¿no? Como en este caso tu canción de día uno, ¿no? Que fue así, ¿no? Que la fuiste armando poco a poquito hasta que por fin llegó el momento en que dices, ya está lista y vamos a moverla, ¿no? Pero es bien importante tener ese tiempo de ocio, ese tiempo libre, pues para poder lograr estos trabajos, ¿no? ¿Cómo ves, Raimundo? Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo y esos son detonadores los que hay ahí, en este caso ahí en la anécdota que comentas, ese cansancio del trabajo y también ese cansancio de no ver lo que él quería ver, ¿no? Que era, al final de cuentas, pues, su novela, lo que lo motivaba, ¿no? Y sí es bastante real, porque es de poquito a poquito. Y digo, ¿qué más quisiéramos todos que tener? Ser millonarios, dejar de trabajar y dedicarte a la música, ¿no? Ahí estaría genial estar todo el día haciendo música, pero pues la verdad es que la realidad no te lo permite, pero eso no quiere decir que no le puedas meter el tiempo que tengas, sea 10, 15 minutos, una hora, dos horas, lo que tengas, pues meterlo y en lo que te guste. Y al final de cuentas, poco a poco, sí requiere de esfuerzo para lograr juntar todas esas piezas que se requieren, ¿no? Por ejemplo, yo nunca había hecho nada de, o sea, yo no sé nada de producción musical y así de, a ver, ¿qué necesito para poder hacer una rola? ¿Cómo digitalizo mi rola? Si yo la tengo aquí en la lira, ¿cómo le hago para que esa rola esté plasmada digitalmente en la computadora? Ah, pues necesitas una interfase, por ejemplo. Ah, ok. ¿Qué es eso y con qué se come, ¿no? Entonces, después, ya tengo mi interfase, ¿ahora qué sigue, no? Pero es que ahora tienes que, lo que le llaman ahora apps, ¿no? Las software para poder hacer esa captura digital, esa modificación, luego, ¿qué es la mezcla? ¿Qué es el mastering? O sea, cosas y conceptos que nunca había yo tenido nada que ver en mi vida, y pues ahora ya es algo que disfruto, porque, y digo, como te decía hace rato, no es algo en lo que me haya vuelto un experto, ni pretendo ser un experto, simplemente fue necesario para poder grabar la rola y entonces ver materializado ese esfuerzo, ¿no? Entonces, pues hay que entrarle a lo que se va, a lo que se va poniendo enfrente, pues entrarle, ¿no? Muy bien, Raimundo. Fíjate por acá, el René dice, buena rola del buen Ray Camp, dice René. Ah, gracias. Ahí está, gracias. Pues es hora de pasar a la siguiente rola, Raimundo, la de Aroma Blue, Aroma Blues. Vamos a darle esta rolita y preséntala y ahorita platicamos acerca de ella, ¿no? Ok, listo. Bueno, pues es Ray Camp, Aroma Blues para todos. Muchas gracias. Y eso fue Aroma Blues con el buen Ray Camp. Lo tenemos aquí en cabina presentándonos estos temas de reciente lanzamiento, estos dos sencillos que sonaron en 2025 y que siguen sonando a través de diferentes plataformas. Ya saben, busquen ahí las más conocidas y escuchen estos temas tan chidos de nuestro buen amigo Ray Camp. Ray Camp, que está pues ahora sí que mostrándonos sus producciones que él mismo nos está comentando que pues van a ser de diferentes, por así decirlo, diferentes géneros o influencias, para darle esa versatilidad, ¿no?, a la producción, que sea un tanto ecléctica, que no sea solamente encaminada sobre un solo movimiento, sino que tenga ahí una variedad, ¿no?, de diferentes cosas, diferentes mezclas de instrumentos, sonidos, que pues lo hacen así como bastante interesante, porque no sabes qué es lo, con qué te va a salir en la siguiente canción o en la siguiente melodía, y eso es lo que crea así como una expectativa padre, ¿no? ¿Cómo ves, Raimundo? Sí, así es. De hecho, alguien por ahí me preguntó que por qué el cambio de género, y pues lo único que pude responder es: prepárate, porque viene lo que salga, cabrón. O sea, al rato viene una cumbia, una norteña. Sí, güey, de verdad. Sí. Digo, ¿qué más quisiera yo que ser un artista consagrado en algún género, cabrón? Pero la verdad, sí, es que la idea de esto es expresar, como había dicho hace rato, es entras en ese espacio en donde lo que te da es esa paz, esa tranquilidad de hacer lo que salga, cabrón. Y si sale a un ritmo movido, pues qué chido. La verdad es que genial. De hecho, tiene una rola un poquito más, un ritmo más latino, más movido. Los beats son más acelerados. Pero en este caso, por ejemplo, en el caso de Aroma Blues, fue entrar en ese espacio y encontrar una emoción un poquito diferente, ¿no? De repente empecé a hacer ahí el arreglo de los acordes. Pero en ese momento, pues habían diferente, ¿no? Se escuchaban diferente. Me gustó la consecución de los acordes. Y ya, a ver, lo que hago normalmente es ponerlos en loop. O sea, haz de cuenta que hago el ritmo, sí. Pongo el loop y sobre el ritmo empiezo a improvisar. Vale. Y pues ya, si sale algo, sí, empiezo a hacer la maqueta. Sí, sí. Pero siempre utilizo el loop. Me he vuelto un looper últimamente. Ajá, sí. Entonces, esa es la idea de ir metiendo percusiones, de ir metiendo pues el instrumento que en ese momento suene y que Dios me dé la oportunidad de tocar, pues en eso. Dale. Y así. Sí, fíjate que eso está bien chido, ¿no? Eso que comentas acerca de cómo vas creando con esos loops. Haces una frase, como por así decirlo, un bloque de acordes. Con un cierto acompañamiento y sobre ese, ¿no? Y empiezas a improvisar y ahí empieza a fluir la idea, ¿no? Yo me acuerdo que antes de que surgieran, haz de cuenta, estas opciones de tener un loop y todo esto, había unos tecladitos, haz de cuenta, los teclados tenían chance de que pues podías lanzar un ritmo, ¿no? Que sonaba ahí continuamente, ¿no? No sé si los llegaste a experimentar, Raimundo. Sí, claro, claro. Había unos Yamaha, unos Casio, pues que tenían esa onda, ¿no? Y me acuerdo que un amigo tenía un tecladito chiquito que era un sintetizador Yamaha, pero así chiquito, era como de juguete, cara. Pero tenía unas opciones que no tenían los teclados de manera común, ¿no? Que podías hacer así como un loop, haz de cuenta, metías tú un acompañamiento y con algunos acordes y eso ya se repetía, ¿no? Entonces me acuerdo que yo me quedé con esa idea de ese teclado. Digo, ese teclado está chingón, y para hacer unas rolas, ¿no? Yo tenía así como que en la mente, ¿no? Armar una rola con eso. Me acuerdo que fui a la casa a buscar a mi cuate. Oye, güey, ¿todavía tienes ese teclado, güey? Sí, aquí lo tengo, güey. Véndemelo, ¿no, güey? Sí, dame 500 varos. Y digo, y se me hacía caro, cabrón, porque ya estaba bien viejo, ¿no? Y digo, pero sí sirve, güey. Sí, todavía ya. Y lo probamos más o menos y sonaba. Digo, no, pues sí se puede hacer lo que quiero, ¿no? Ahí con unos acordes y con un ritmo ahí que puedo ir yo escogiendo, ¿no? Total, ya se lo compré y que empiezo a hacer unos acompañamientos con ese tecladito. Y total, ya logré hacer armar una secuencia de acordes, ¿no? Que ya para mí ya era una rola, ¿no? Tenía su introducción, y ya todo lo demás, ¿no? Lo que le daba, así que ya el desarrollo de la rola y su final, ¿no? Y así, como dices, me ponía a improvisar, cabrón. Pero para poder grabar, como no había manera de grabar en una computadora, yo tenía una grabadora de esas Panasonic, así de esas grises, no sé si las llegaste a ver. Unas ¿De las que tocaban cassette? Sí, de toca cassette, sí. Claro, de esas, claro. Panasonic. Pero estaban chidas esas Panasonic porque tenían entradas de, pues, como de auxiliar, ¿no? Tenían izquierdo y derecho. Entonces yo me acuerdo que yo ya tenía mi procesador de efectos, un Digitech que tenía. Y entonces yo lo conectaba a la entrada, se cuenta a la izquierda, ¿no? Y ya después la entrada a la derecha, pues le metía el teclado acá. Entonces metía mi guitarra por un canal con el procesador y en otro canal metía el teclado. Entonces ya disparaba la secuencia y me ponía a tocar y a improvisar y ponía a grabar con el cassette de la grabadora. Me ponía a grabar y ya grababa todo por separado, de cuenta, en un canal la guitarra y en otro canal el teclado, ¿no? Entonces yo ya podía escuchar bien cómo se escuchaba cada canal, ¿no? Bueno, pues se escucha bien y podía nivelar el volumen de cada uno, ¿no? Y así empezaba así a hacer mis pruebas y tenía que hacer muchas pruebas de grabación hasta lograr obtener la melodía que yo quería, ¿no? Y así te das cuenta que me aventé 2-3 cassettes, haciendo pruebas, hasta que ya por fin ya quedó la rola ya aquí como yo quería, pero das cuenta, no grabada, ¿no? Sino que había puros cachos de los que había grabado. Pero ya después me la tuve que aprender así ya bien de memoria toda como la quería y tocarla, ¿no? De un tirón, cabrón. Y ya total ya la logré grabar. La logré grabar y me acuerdo que ya cuando la grabé, digo, no, pues ya la acabé, digo, no, pues ya está chingón, ¿no? Entonces ya después ya viendo la onda de poder pasar tus cassettes a la computadora, ¿no? Pero todavía era una onda así como un poco rústica, pero ya podías pasarlos. Había ¿cómo se llaman? Había unos programas, no sé si conociste el SoundFork. Sí. El SoundFork, haz de cuenta, el SoundFork lo ocupé también. Digo, no, pues con este voy a grabar. Pero creo que era uno antes del SoundFork, cuando hice ya mi grabación de audio ya de cassette a la computadora. Entonces ya la pude digitalizar, por así decirlo, ¿no? Pero tengo que, te las tenías que ingeniar así como para poder hacer tus cosas, ¿no? Y ahora en día, pues... Ya, sí. Y me acuerdo... En ese caso que dices, le buscaste para hacer de alguna manera, pues, lograr mezclar esos dos sonidos, ¿no? Sí, del acompañamiento de tu guitarra. Y sí. Y lo chido era de que pues ya con el tecladito pues tenías, haz de cuenta, un teclado sonando, una batería ahí sonando, un bajo sonando que te apoyaba. Y ya tenías como que una base que te soportaba, ¿no? Para poder meter tu improvisación acá como querías, ¿no? Uh-huh. Sí, exacto. Y entonces ya así creé esa rola, pero me acuerdo que esa fue la única rola que creé con ese teclado, porque después ya no jaló, ya no quiso funcionar. Dije, ya, pues yo, bueno, ya lo puedo hasta tirar a la basura si quiero, pero como que me sentía satisfecho por haber al menos grabado esa canción. Sí, exacto, valió la pena la inversión. Sí, digo, no, pues invertí 500 pesos, valieron la pena, sí. Sí, no, de verdad, porque de repente, por ejemplo, estaba yo el otro día igual ahí, tonteando con la guitarra. Ajá. Y de repente dije, aquí escucharía bien un bongó. Y entonces ahí me tienes yendo al centro exclusivamente a comprar un bongó. Sí, sí. Ese día así de, quiero, yo voy seguido al centro. Porque mi mamá tiene un negocio de papelería, entonces yo voy y de repente ese día, siempre me pasa que paso y estoy viendo ahí en las casas de música y etcétera, pero ese día dije, no, yo tengo que ese día que ir a buscar ese sonido y ahí me tienes buscando. Ajá. Y yo no sabía que era, en realidad ahorita así como que lo dije muy rápido, pero ese día yo dije, okay, aquí quedaría una percusión, ¿no? ¿Y de qué es esa percusión? Y es entonces me tienes ahí en la casa de música buscando y a ver y cómo suena ese y dale a este. Y entonces de repente me corrieron, cabrón, porque decía, pues es que pides todo y no compras. Yo, pues no sé qué voy a comprar, cabrón. No, o sea, nada me convence, ¿no? Exacto. Y ya de repente, pues ya en una tienda, así el vendedor súper paciente. Ya, no, se me quedaba viendo, cabrón, así de, pues ahí está este, y a ver, dale. Y ahí estoy yo. No, este no, otro. Y ya hasta que encontré ya el bongo, y ajá, dije, este, güey, ¿cuánto cuesta? Ya, va, órale. Y el vendedor así de, va, sí, gracias a Dios que ya te vas casi, casi, ¿no? Uh-huh. Pero pues bueno, es esa búsqueda de sonidos, de la que hablas. Sí, sí, cierto. No, pues muy bien, Raimundo. Pues qué buena plática nos echamos el día de hoy. Con tus producciones que nos estás presentando el día de hoy. No, pues gracias por ahora sí que darles el espacio a esas rolas de aparecer aquí en tu programa, amigo. Ya sabes, y pues gracias también por el espacio para poder charlar. Ya estaremos pendientes de escuchar nuevos materiales, Raimundo. Sí, claro que sí, muchas gracias, de verdad que sí. Sí, encantado. Muy bien, ya sabes que hay mucha banda ahí que está dispuesta a colaborar y hacer buenas. Y más bien contribuir, ¿no? Y a contribuir, pues, para también hacer producciones. Ya sabes, sí, que... claro, pues sí, ese es el objetivo, ¿no? De hecho, pues el objetivo de compartir la música es encontrar a esa banda que está ahí escuchando abierta para ver si le gusta o no le gusta y, pues, también, o sea, de repente ahí encuentra algo que le guste y pues decir, ah, ok, me late. Sin esa banda, pues no tiene sentido compartir la música. Pues sí, sí, pero ya sabes, siempre va a haber alguien ahí dispuesto a escuchar materiales nuevos. Así como cuando andábamos nosotros, ya sabes, en busca de algo nuevo, ¿no? De un artista nuevo, ¿no? Aunque ya sabes, hoy en día, pues ya tenemos así como que una tremenda oleada, ¿no? De música. Y luego ya es como muy difícil luego poder encontrar por aquí, por allá, ¿no? Como que ya hay demasiado, ¿no? Pero, uh-huh. Pero lo padre es de que, pues dentro de todo eso, pues te puedes encontrar algo pues, que conecte contigo, ¿no? Y a través de las transmisiones de radio como ese tipo y entrevistas que puedas hacer, ya sabes, con diferentes medios, que hay muchos disponibles ya, pues se puede hacer llegar la música, ¿no? A un público, ¿no? Sí, exacto. No, y la importancia, como lo que acabas de decir, es exactamente valioso, ¿no? El tema de esos espacios como precisamente este espacio que generas cada 8 días, de repente cada 15. Sí, sí, pero, de repente cada mes. Pero es valioso, güey, de verdad, es bastante valioso porque no hay, o sea, sí hay muchas opciones, pero no hay muchas opciones, digamos, de calidad. De calidad me refiero a lo que estás buscando, ¿no? O sea, por lo regular decir calidad en la música no quiere decir que sea perfecto. Quiere decir que te transmita algo bueno, algo que te guste, ¿no? Entonces, eso es a lo que yo le llamo calidad en temas de música. Y lo he visto ahorita con el tema de grabar una rola que como músico, pues le pides perfección y pues no existe la perfección. En el arte, por lo menos, no existe la perfección. Entonces, es como salga y más bien lo mejor que puedas hacerlo para transmitir lo que quieres transmitir, ¿no? Entonces, en este caso aplica lo mismo. La Casa del Rock creo que es el espacio en donde puedes conectarte cada 8 días y decir, ah, ok, pues quiero escuchar algo de música buena y ahí sé que la voy a encontrar, cabrón. Eso es, muy bien, Raimundo, sí. Y fíjate esto que también comentas, ¿no? Esa búsqueda que luego tenemos que hacer para encontrar algo así que nos satisfaga, ¿no? Y eso, fíjate que eso me pasaba también cuando andaba con la onda de la grabación, en buscar programas, plugins, ya sabes, que de repente se empieza a tornar como que nada más en una búsqueda de los nuevos sonidos, ¿no? Y hay veces que empezamos a dejar un poco de lado la creación. Bueno, a mí me pasó un poco, ¿no? Eso, ¿no? De que ya estaba acá, ¿no? Pues que salió el nuevo programa de tal, haz de cuenta, del Sonar, ¿no? Y pues a conseguirlo, ¿no? Y que salió un nuevo plugin y a conseguirlo. Y luego ya después poco a poco me fui dando cuenta de que había sonidos que no había yo buscado así con pues demasiado, no me había tardado mucho en obtenerlos, en conseguirlos lo que yo quería. Y pero me distraía con, ya sabes, la promoción que te lanzan, luego acá te bombardean de los nuevos plugins y todos los nuevos programas, nuevas actualizaciones, todo eso. Que de repente los sonidos que yo ya había escuchado y que había utilizado en algún momento, pues de repente ya se me perdían y ya no los encontraba, ya no sabía ni qué plugin era. Pero había sonidos que realmente eran, no me habían costado trabajo lograrlos, pero que me habían gustado mucho. Y había obtenido unos sonidos, unas mezclas que me gustaban, ¿no? Entonces muchas veces así, como que hay que tener esa, ¿cómo te diré? Manera así práctica de encontrar nada más los recursos que nos puedan funcionar y explotarlos al máximo. Porque muchas veces digo que nos atascamos de demasiado, que ya no sabemos ni por dónde empezar, ni qué utilizar. Entonces, con cosas básicas, haz lo que quieras hacer, lo que puedas hacer con eso, ¿no? Y te digo, y eso te lo digo también por la canción esta que presentamos también nosotros el Día del Convivio, que es el villancico que armé con Alexa. Ese villancico, te digo que fue con mi guitarra acústica, ¿no? Porque yo ya tenía años que no agarraba mi guitarra acústica para hacer algo, ¿no? La dejé colgada por mucho tiempo, pero ya después la empecé a agarrar y la empecé a tocar y empecé a sacar acordes, así, a hacer cositas y a recordar algunas piezas que tocaba yo, así en la escuela, de guitarra clásica. Pero también a experimentar, ya sabes, siempre es bueno así improvisar, ¿no? Como que eso es lo que te da así como que la parte, te desarrolla la parte creativa, ¿no? Y dices, no, pues vamos a crear algo y a ver qué va saliendo, ¿no? Así como bien mencionaste, ¿no? Vas improvisando hasta que logras algo, ¿no? Y con cosas básicas donde ya al final pues haces una pequeña grabacioncita y en esa grabación pues ocupas nada más los recursos básicos, pero ya como que con más claridad, ¿no? Dices, no, pues voy a meterle un compresor aquí en esta grabación y un ecualizador, un reverb, un delay y ya, ¿no? Pero mezclados de esta forma, con esta velocidad el delay, con este reverb más o menos de esta forma, para que tenga el ambiente que quiero, ¿no? Pero se cuenta, pero ya no me estoy atascando con que le voy a meter ahora esto, esto y esto y así, y en donde pues ya no sabes ni qué, ¿no? Entonces muchas veces así con las cosas básicas, pues puedes lograr cosas interesantes sin meterte ahora sí que en demasiado, ¿no? En cosas demasiado complejas o demasiado procesadas o elaboradas, ¿no? ¿Tú cómo ves eso, Raimundo? Sí, exacto, es así como dices, es ir buscando poco a poco, ir metiendo lo que vaya sirviendo para el propósito de lo que estás buscando en ese momento, y como te decía, se trata de transmitir, a veces se logra, a veces no se logra transmitir la emoción tal cual, pero pues es búsqueda a prueba y error, el chiste es ir haciendo tanto como se pueda y expresando tanto como se pueda, pero... Por ejemplo, lo que hicieron del villancico, a mí me pareció excelente, sobre todo porque si tú me dices, oye, a ver, vamos a hacer un villancico, te lo imaginas ya súper estereotipado, pero cuando los escuchamos ese día, a mí me encantó porque dije, ok, esto está diferente, bien, me gusta, desde ahí el concepto me agradó y ya el arreglo de los acordes que le hiciste, pues está genial. Entonces se oye bien, a final de cuentas se logra esa expresar y Alexa ya le pone el feeling de la voz, pues dices, ok, ¿no? Es el resultado que es lo que ves. A final de cuentas, no los que escuchamos, por ejemplo, cualquier rola, no escuchamos todo lo que hay detrás de la rola, solo escuchamos el resultado final. Y bien, o sea, yo la verdad te puedo decir que ese día el concepto que presentaron del villancico me gustó bastante. Sí, te digo, así como dices, ¿no? Que tratas de salirte un poco de los estándares y dices, pues a mí se me hace como que puede sonar, ¿no? O sea, que ya como que esa experiencia que mismo vas adquiriendo con el tiempo, pues te hace tener esa confianza para hacer las cosas, ¿no? Es lo mismo que nos presentas de tu música. Tiene ese tiempo que ya llevas tú trabajando tú como músico, tocando covers, componiendo rolas, pues te da como que esa seguridad para decir, voy a mostrar esto porque esto a mí me llega, me late, y sé que a otros les puede llegar también y les puede gustar, ¿no? Y esa, ya tienes esa seguridad, ¿no? De poder hacerlo, ¿no? Digo, con esos recursos lo muestro y lo hago, ¿no? Sí, exacto. Sí, no, pues muy bien, Raimundo, qué chido plática en la que nos aventamos el día de hoy. Y por acá Alexa dice, felicidades, Raimundo, dice, buen material, abrazos, dice Alexa. Ah, excelente, gracias, Alexa, te quiero. Bien, ya te escucharon. Y Raimundo, vamos a cerrar el programa con una rola que digas, no, pues estas de las que me han inspirado un resto pues para armar mis rolas. ¿Qué canción te gustaría que sonara para cerrar la transmisión? Déjame ver, una clásica, ¿te parece bien? ¿Sí? Igual así de un guitarro clásico, pues algo melódico, dulce, déjame ver, Always With Me, Always With You. Muy buena la voz. Sí, no manches, hasta me acuerdo cuando la tocábamos, acá con el Luis y con Israel. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí la llegábamos a tocar esa rola nosotros. Yo hacía el acompañamiento y mi cuate Israel tocaba el solo. Sí, ese es de las rolas que son así como que de las más famosas de Joe Satriani, pero cuando la tocas te das cuenta de la dificultad que tiene, a pesar de que parece muy sencilla, te das cuenta que si te sales de tiempo, pues no, ya no se oye nada igual, ¿no? Dale. Y obviamente pues el recuerdo de la época, ¿no? Obviamente. Muy bien, Raimundo. Y pues gracias por el tiempo, ya secuestramos bastante la llamada, el el programa del día de hoy. No, pero estuvo bien, así debe de ser. Así debe de ser de vez en cuando. Pero estuvo bien, Raimundo. No, pues qué chido que estuviste acá compartiendo con nosotros. ¿Algo más que le quieras decir al público? No, pues primero gracias por permitirme la llamada, el espacio y pues gracias a todos por escuchar. Básicamente, un abrazo a todos. Bien, entonces vámonos con esto de Satriani, Joe Satriani, con el tema de Always With Me, Always With You, de su disco Surfing With The Alien, ¿no? Correcto. ¿Sí te acuerdas de ese disco, no? Sí. Uno de los más tremendos de Joe Satriani. Bien, pues vámonos con eso, Raimundo. Y cerramos la transmisión. Acuérdense de visitar cdmxlacasaradio.com y cdmxlacasaradio ahí en Facebook para que se enteren de lo que publicamos y de lo que no publicamos también. Ya saben que ahí están los espacios para que pues también se conecten y pues puedan escuchar las transmisiones. Soy Arturo Chendra, nos estamos viendo en la próxima. Nos vamos con esta rolita que dice así: que tengan un feliz 2026, éntrenle con todo y a crear, muchachos, no tengan miedo. Ya saben que por ahí también me encontré un video que yo casi no acostumbro ver TikTok, pero de repente me llegó un TikTok acá que se me parecía interesante. Y decía ahí un filósofo, ¿no? Que todos deberíamos de darnos el chance de crear, ¿no? Porque de tener esa experiencia de crear algo, ¿no? Dentro del arte, ¿no? Ya sé que escribas algo, que pintes, que intentes tocar un instrumento, tocar alguna canción, pero incluso él se enfocaba más bien en la onda de que crearas algo, ¿no? No tanto igual, sí puedes replicar y hacer alguna que otra cosa, así como, ya sabes, como tocar un cover y eso. Pero también darte el chance de crear, de imaginar, ¿no? Con esos elementos que puedas tener a tu mano, pues darte ese gusto, ¿no? Por crear, por experimentar esa parte, ¿no? No nada más quedarte así como que, pues mi vida es de esta forma, yo nada más soy esto y así, ¿no? Ya no, yo no tengo como que esos dotes artísticos, ¿no? Dice, como que hay que darse el chance de experimentar, porque muchas veces hasta nos podemos sorprender nosotros mismos, ¿no? De decir, pues este talento pues yo no lo conocía y pues lo acabo de descubrir porque me di chance de pintar o me di chance de tocar un instrumento o de componer un poema o una letra, ¿no? Entonces, ¿cómo ves, Raimundo? Excelente, excelente, pues. Bien, igual. Muchas gracias. Pues vámonos con esto que dice así, Satriani, Always With Me, Always With You. Nos vemos.